Hola, mi nombre es María José Rivera y soy vecina de FMA Aire Libre y quería contarles que la radio está siempre presente ayudando a toda la comunidad y acercando cultura a sus oyentes. En mi caso particular siempre recibí todo el apoyo para las problemáticas barriales. Tuvimos una empresa que molía bidones de agrotóxicos en la zona con el consecuente daño al medio ambiente que esto provocaba y desde la radio no solo que se le dio difusión al tema, sino que se organizaron charlas, juntamos firmas, panfletos y logramos que las autoridades involucradas se hicieran eco del problema y se acortaran los tiempos de exposición de los vecinos a los venenos, cuidando la salud del barrio.